Estamos con Carlos Loza. Vos fuiste empleado del Estado durante la dictadura, ¿en qué sector? Estuve trabajando en la Administración General de Puertos y pertenecía al cuerpo de delegados de ese sector en el puerto de Buenos Aires. Trabajábamos aproximadamente 3.500 trabajadores de la Administración General de Puertos, pero también había de otros sectores, ¿no? De alrededor de 20.000 trabajadores éramos en el puerto. Hay una visión de la dictadura donde se habla de perseguir a los idealistas, pero de este modo se lava el carácter de clase de las luchas obreras que vino a perseguir el golpe. ¿Qué visión tenés al respecto de ese tema? Bueno, precisamente ese es el punto. Ahora, nosotros después de... Yo pertenezco a ATE y también a la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Venimos, somos querellantes en la causa ESMA y por primera vez logramos que se unifiquen todos los casos que nosotros tenemos, que son 800, en un único juicio. Si bien no están todos los represores, hay una cantidad de 67 que es importante. Bueno, precisamente impulsamos el orden cronológico de los hechos y arrancamos la semana pasada y esta semana con desaparecidos, sobrevivientes en algunos casos, de dos empresas del Estado. Una es SEGVA y otra es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Cuando uno ve las fechas, 26 y 28 de marzo, ve claramente a dónde estuvo orientado el golpe de Estado desde el primer momento. Entonces, desmantelaron todo lo que eran estructuras sindicales, independientemente si eran clasistas o no. El ataque fue hacia el movimiento obrero organizado, o sea, con representación gremial, y precisamente eso se está ventilando en el juicio. Es la Armada la que estaba a cargo de las usinas en el puerto de Buenos Aires y también en la Comisión Nacional de Energía Atómica, además de otras empresas como la Administración General de Puerto, donde yo trabajo, la ELMA, la empresa de líneas marítimas argentina, la flota fluvial del Estado, el astillero Domé García, Tandanor, o sea, todas las reparticiones que estaban en la zona del puerto fueron ocupadas por la Marina, y ahí se ve claramente cómo fueron desmantelando y orientaron su represión hacia el movimiento obrero. Este viernes ustedes van a hacer una presentación de un habeas corpus sobre compañeros desaparecidos, sobre los que no hay denuncias precedentes. ¿Me podés contar un poco al respecto? Bueno, sí, precisamente uno de los grandes problemas que tenemos en el tema de los derechos humanos es que no sabemos el lugar donde los compañeros estuvieron y están desaparecidos, y por eso es que vamos a impulsar un habeas corpus colectivo el día viernes con una presentación en el juzgado para que el Estado libere los archivos que tiene y nosotros podamos conocer esa información. O sea, hay de la época militar, todavía hay de Videla, hay casi 450 y pico de decretos secretos que la Presidente dio la orden de que se den a conocer y aún no se han dado a conocer. Muchas gracias.